desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, último bloque de este Enredando las Mañanas. Continuamos aquí desde los estudios de Radio Roja, ahí en las sierras de Córdoba, como bien decía el spot. Y bueno, teníamos preparada una columna sobre el derecho a la vivienda digna, especulación inmobiliaria, desalojos y gentrificación en Rosario. Estábamos a punto de dejar todos en manos de Steffi de Andrés. Estamos con Steffi. Steffi ahí en línea. Hola Steffi, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. Sí, la idea de hoy era hablar sobre la cuestión de la vivienda y la tierra acá en la ciudad de Rosario y tema de desalojos, lo que viene ocurriendo en los barrios, que no escapa a lo que ocurre en otros puntos del país, sobre todo en los centros urbanos, con el tema de la especulación inmobiliaria y, bueno, los procesos de gentrificación en las ciudades. Íbamos a hablar con Ire Roldán de la Concejalía Popular y, bueno, no nos pudimos comunicar, no sabemos qué habrá pasado. Pero bueno, esa era la idea. Si quieren, un poco les actualizo lo que pasó ayer con este tema que venimos siguiendo desde la Enredando, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, que es el caso de estas tres mujeres en el barrio La Cesta que tienen ahí una sentencia firme de desalojo, viven hace 12 años con sus hijos, cuatro hijos, en una vivienda, y bueno, tienen un proceso de desalojo. Ayer hubo audiencia, si quieren les cuento un poco, bueno, hay datos interesantes ahí en ese caso. Se hizo, bueno, intervino la Concejalía Popular y se hizo intervenir a la Dirección de Promoción y Fortalecimiento de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El coordinador regional centro, Sergio Fernando Hopp, envió una carta, un escrito a la jueza Claudia Alejandra Ragonese, que está con esa lógica procesal de cumplir una sentencia de desalojo sin tener en cuenta, digamos, los derechos de las mujeres y los niños que habitan en la vivienda, y se solicitó que se tenga en cuenta la vigencia de la resolución 88/2021, protocolo nacional de alerta temprana de desalojos de vivienda única y familiar en regímenes de alquiler formales, que está vigente desde el 31 de marzo, cuando se levantó el decreto que prohibía los desalojos en todo el país. Bueno, lo curioso de este caso es que por primera vez se invoca, digamos, se hace que se tenga en cuenta este protocolo, curiosamente, ¿no? Porque ¿para qué está, no? Claro. Así que, bueno, se le está instando a la jueza que tome cartas en el asunto con respecto a los derechos de las mujeres y de los niños, que se llama desarrollo social, nación, provincia, para atender la situación habitacional de estas mujeres. Y bueno, ahí quedó en manos de la jueza decidir. Ya sabemos por dónde va la jueza, dándole derechos a la propiedad privada, a una persona que no es su supuesto propietario, ese que abandonó la propiedad hace 12 años, ese sí tiene derechos, pero no hay derechos de las mujeres y los niños a la vivienda digna. ¿Qué tiempos tendría? Así que bueno, estamos con esta situación acá en Rosario y se está convocando a las organizaciones para fortalecer aún más la solidaridad hacia estas mujeres. Y bueno, son procesos de desalojo que se están dando en La Cesta, donde está la provincia y la municipalidad atrás, en procesos de gentrificación. Y bueno, la idea de hoy era hablar un poco más ampliamente, porque esta situación está pasando en otros barrios de Rosario, como es el barrio La Cariñosa, que tiene el caso la concejalía, que es un barrio también de muchos años, que hoy está amenazado de desalojo. Bueno, tiene que ver con la valorización de ciertas tierras, y estos desalojos forzosos, reubicaciones o urbanizaciones, como le dicen, que son realmente falsas porque atrás están los negocios inmobiliarios. ¿Qué tiempos tendría la jueza luego de la audiencia para despedirse? ¿Sabemos? Te escucho muy poquito. Te preguntaba qué tiempos tendría la jueza luego de la audiencia para despedirse, si sabemos esa info. Bien. No, se decidió no poner plazo, porque la jueza puede decidir el desalojo, entonces por las dudas no pusimos plazo, porque si le poníamos plazo a esa decisión, y bueno, puede llamar, digamos, directamente al desalojo. Bien, bien. Bueno, seguimos entonces en vísperas de la decisión. Hola, hola. Hola, Nire, ¿estás ahí? Estoy en línea, sí, los estoy escuchando atentamente. Bueno, bueno, muy bien. Ah, esto, bien. Bueno, si querías agregar algo, porque ya estamos casi al final del programa. No importa, podemos tocar unos minutos. Se ve que no pudo ingresar la llamada antes. Qué pena. Pido disculpas, pero escuché atentamente cómo planteaste todos los ejes temáticos del problema de la Sexta. Y si bien es de característica distinta lo de la cariñosa, como vos bien decías, el hecho, lo de la cariñosa viene de muchos años, del 2003, y es un hecho que ataca a todo un barrio en su conjunto. Viven más de 10.000 personas, se estima que son 537 las familias, bueno, son 537 las familias que nosotros tenemos tutela judicial, o sea que estamos patrocinando, y en donde hemos conseguido... si se quiere, este mismo año un triunfo muy importante, porque conseguimos que la jueza tenga que retractarse de haber actuado y haber dictado el desalojo el día 1 de julio del año pasado, porque estaba vigente en primer lugar el decreto de necesidad y urgencia que prohibía todo tipo de desalojo, sobre todo en este barrio que además estaba tipificado dentro de los del RENAVAP. Eso también hace que la prohibición puesta por la ley de los desalojos que planteaba la misma ley de RENAVAP lo impedía, y además de eso estaba dando supuesto derecho a un propietario que nosotros todavía estamos defendiendo en juicio, a sabiendas de que los vecinos que allí viven están desde hace más de 45 años y tienen el derecho constitucional a ser titulares de los inmuebles, y además lo defendía la famosa ley del ONAVE, Organismo Nacional de Bienes del Estado, que obligaba que los primeros compradores de esos inmuebles, en caso de ser enajenados, deberían ser ellos. Está claro que fueron comprados a precio vil, 25 pesos el metro cuadrado, por eso esa defensa tan importante, y hoy estamos en un proceso mucho más amplio de ir a aprovechar estos 2 años de tregua que aproximadamente vamos a tener, para hacer un desarrollo de hábitat en el territorio con la Facultad de Arquitectura, con docentes y con gente comprometida en la temática, más de 300 alumnos pensando y soñando qué se puede hacer con el hábitat en ese lugar. En segundo lugar, en un convenio con la Facultad de Derecho, con cátedras de Derecho e institutos jurídicos, estamos trabajando la posibilidad de hacer un amicus curiae, que es una causa que plantea rever totalmente el fallo injusto de la jueza Camaño de julio del año pasado, totalmente fuera de derecho, violando todas las normas en el medio de una pandemia. Y en tercer lugar, en un convenio con la Facultad de Medicina, específicamente con la cátedra del doctor Bersenassi y el instituto que ellos están trabajando allí, hacer un desarrollo de estudio de la sanidad, qué calidad de salud tienen esas personas que viven allí, cuando a sabiendas sabemos que hay personas que mueren contaminadas en cáncer, culpa de las torres de alta tensión que pasan por allí, y vemos que claramente la jueza no ha tomado en cuenta en absoluto la vida de las personas, sino que solamente le interesó el interés del capital privado y del desarrollador que compró esos inmuebles. Bien, mire, la idea hoy era, bueno, hablar un poco de eso, ¿no? De qué pasaba con la cuestión de la vivienda acá en Rosario, los procesos de gentrificación y, bueno, estas intervenciones llamadas urbanizaciones o que te va a cruzar una avenida para mejorar el barrio y demás, que esconden intereses inmobiliarios. Otra de las amenazas son los barrios privados, ¿verdad? ¿Podrías contar un poco el caso de la Bombacha, del barrio La Bombacha? Claro, en estos casos... sucede siempre que algunas tierras que son públicas porque están en zonas inundables, en este caso la zona inundable de Ludueña, que hay parte que son tierra pública y otros terrenos sujetos a veces a enajenación por parte de los municipios o los estados provinciales. Aquí también, allá por finales de los 90, el desarrollador económico, hoy denominado como Aldea, quebró, cambió de nombre, en realidad es la continuidad jurídica de ese grupo, ya quebró, dejó en, sin sus viviendas a un montón de gente, no cumplió con lo que tenía que cumplir, pero ese fideicomiso o fondo económico se apropió de dos manzanas en La Bombacha. Hoy una de ellas es en sí misma una plaza, la otra es un desarrollo ya de gente que a lo largo de los años había construido en ese lugar y ellos compraron con la gente viviendo en el lugar. Bueno, este es un caso que está, yo diría, dormido en la justicia, porque en los debates con la justicia que hicimos como Concejalía Popular y con las organizaciones de vecinos del barrio, conseguimos que le parezca a los mismos actores de la justicia que venían beneficiando a este desarrollador inmobiliario privado un absurdo que pretendan esa cosa. Entonces se han frenado los intentos violentos de llamar a la policía con una cédula judicial, ir y proponer el desalojo en 24 o 48 horas de vecinos, plantear desarmar el barrio, porque el barrio además tiene una construcción sobre las vías, sobre, perdón, la avenida que tiene la traza lindante hacia el norte de la ciudad de Rosario, allí, allí hay muchos vecinos que ante la inoperancia de los gobiernos provinciales, municipales, de no hacer nada, construyen y van creciendo y van desarrollando sus casas. Hoy se podría decir que hay un casi 4 cuadras consolidadas de construcción sobre una parte, lo que sería la doble traza de una de las avenidas que se pensaban construir allí o están trazadas en el imaginario del urbanismo de la ciudad. Todo esto es un avance de la especulación inmobiliaria sobre la gente, sin pensar que en la ciudad vive muchísima gente que tiene derecho a ciudad igual que a todos, y que cuando se piensan las planificaciones urbanas hay que pensarla primero con la gente y después hacer los dibujos y las trazas, ¿no? Exacto. Y con respecto al DNU, el año pasado, el 320, ustedes anunciaron públicamente, digamos, la cantidad de desalojos que ingresó el año pasado, más allá del decreto. ¿Qué pasa con esos desalojos? ¿Siguen su curso? Bueno, los venimos... ¿Qué pasa con los damnificados, no? También, porque ¿qué acceso a la justicia tiene una persona que tiene un proceso de desalojo? En primer lugar, sobre la suspensión de desalojo que vos planteabas, que el DNU impedía que se desalojara la gente, el DNU claramente decía que están suspendidos los desalojos por un tiempo determinado que llegó hasta el primero de abril. En segundo lugar, congeló el valor de los alquileres y en tercer lugar, hacía renovaciones automáticas de los contratos. Hubo muchos que violentaron esas situaciones, la gente presionada por los actores de la intermediación inmobiliaria, hicieron cualquier tipo de cosa. Muchos ciudadanos fueron expulsados a lo que nosotros denominamos la periferia de las ciudades, que en realidad es a una calidad de hábitat más bajo, concretamente a los jubilados. Es permanente la sangría de llevarlos a pensiones, a conventillos, a otra gente, a distintos barrios, y muchos directamente a la calle y a vivir a donde pueden. Esto es un poco lo que pasó. Tratamos de hacer protocolos y convenios con distintos organismos del Estado, inclusive con los corredores inmobiliarios, para frenar eso. En parte se consiguió, pero sabemos que en muchos casos no. Cuando se levantó el DNU y que automáticamente se instaló este tema del protocolo de alerta temprana, nosotros decíamos que era una cuestión inocua porque ya había muchísimos casos que se habían presentado en la justicia y la justicia no hacía caso al DNU diciendo que era inconstitucional. Entonces se avanzaba directamente sobre esa ilegalidad. Y los jueces daban curso a esto. Por eso nosotros hicimos un pedido de informe a la Cámara de Diputados de la provincia, donde nos acompañó el diputado Carlos del Frade, y conseguimos que toda la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados acompañara este pedido para saber en la práctica y en concreto cuántos son los juicios ingresados en la provincia de Santa Fe durante la vigencia del decreto de necesidad de urgencia. Por datos objetivos que nosotros tenemos, sabemos que de febrero al primero de abril, desde el mes de febrero, en 60 días, había 377 casos adentro de en curso en el en la ciudad de Rosario. Muchos de ellos pudimos evitar que siguieran su curso, pero las presentaciones jurídicas ya están hechas. Los jueces, en lugar de rechazarlos in limine, lo que hicieron es someterlos a tratamiento, o sea, lo están en curso. Bueno, estas cosas la Cámara de Diputados tiene que avanzar y tendrá que avanzar en los juicios políticos a cada uno de los jueces que han violentado jurídicamente la vigencia de una norma nacional de orden público que todo el mundo tiene que acatar. Bien, bueno, Mariano, Juan Martín, ¿están ahí? Sí, estamos acá. Bueno, muy bien, muy claro, ¿eh? Bueno, yo no escucho nada. Vos, mire. No se escucha nada, parece que están en un ovni. No nos escuchás, ¿no? Hola, hola. Bueno, Nire, si querés agregar algo para cerrar y nos vamos despidiendo. Creo que salió ahí como... Seguir en la lucha, quiero saludar a los compañeros de Texas que han avanzado, que han trabajado y han desarrollado tantas cosas en este tiempo, y a todos los compañeros que en todos los barrios de la ciudad de Rosario, no importa la organización política que esté llevando adelante, es muy importante avanzar en la defensa de la vivienda digna y crecer en la construcción del sueño de un hábitat digno nuevo en la República Argentina y por supuesto en la ciudad de Rosario, que creo yo estamos teniendo una madurez en la defensa ante estos problemas. Bien, bueno, Nire, te agradezco y saludo ahí a los compañeros que no los escucho. Un abrazo muy grande y saludo a todos los compañeros de Enredando y a los compañeros que nos están viendo. Abrazo. Bueno, muy bien, entonces era nuestra compañera Steffi de Enred Rosario que nos traía esta nota. Sí, nosotros nos tenemos que estamos recontrapasados de tiempo. Nos pasó un ovni por encima, estamos cerca del Cerro Uritorco acá en Córdoba, así que bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves. Esto fue Enredando las Mañanas. Mañana viernes desde Jujuy se transmite el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Espero que lo hayan disfrutado, nosotros sí. Nos vemos, nos encontramos el próximo jueves.